Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, cuando estamos transitando este viernes 22 de diciembre, que se nos va terminando el 2017, suena el Flaco Spinetta, arranca el Flaco Spinetta con su tema Cheques, Cheques. ¿Por qué, Gaby? ¿Signo de qué? De que ya comienza la columna de economía y para llevarla a cabo está del otro lado del teléfono Nicolás Aroma. Hola Nico, buenos días, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola Tato, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hola Nico, ¿cómo anda? ¿Cómo bien. Está terminando el año? Y bueno, ese es un poco el problema y que va a ser el disparador de hoy, ¿no? En la columna, ¿cómo terminamos el año? Y creo que no hay mucho para decir, no hay mucho para discutir en cómo lo estamos terminando los argentinos en materia económica, social, digamos. Lo que está pasando no es otra cosa que un signo de lo que pasa también en la situación económica. De hecho, la ley que produjo todos estos problemas de la última semana fue una ley que toca intereses económicos, en realidad toca el bolsillo de los jubilados específicamente, pero ya vienen varias leyes, porque no solamente fue la de los jubilados, sino ya se aprobó el presupuesto esta anoche, se aprobó la reforma tributaria, todo eso en un contexto donde, un poco por eso lo habíamos titulado así a la columna de hoy, el gobierno está mostrando muy rápido los límites que tiene su política económica. Me parece que eso sería la conclusión del año. Me parece que aceleró después de las elecciones, se aceleraron todos los puntos y ya no estamos seguros de que sea sustentable en 2 años esto. La verdad que hay que decirlo así porque rápidamente el endeudamiento empezó a mostrar cuáles son las fisuras, ¿no? Y que es que para tapar endeudamiento necesitas más endeudamiento y que para lograr ese endeudamiento necesitamos acatar las órdenes de política fiscal de determinados organismos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. En ese combo explosivo de deuda para tomar deuda y si no me prestan, ¿qué hago? Bueno, ahí estamos ahora, en esa encrucijada. Entonces el gobierno tiene que inevitablemente disputar políticamente medidas que son totalmente antipopulares, como bajarle, ¿no?, el haber a los jubilados y modificar también la tasa de sustitución para los nuevos jubilados. O sea que los nuevos jubilados también se jubilan con un menor porcentaje de su sueldo. Esta es una medida impopular, pero como la plantean, es una cosa absolutamente necesaria, ¿no? Y en este esquema donde la pata fundamental es la deuda, estas medidas son necesarias, ¿no? Por eso es que nosotros siempre advertimos del tema de volver al mercado internacional, pero de una manera razonable, no a estos niveles. Hablamos del presupuesto. Anoche el nacional, pero también en esta semana fue el provincial. Y todo trae deuda, ¿no? Sí. Ahora, yo me pregunto, la pregunta mía venía del otro día que yo escuchaba que decía, bueno, toda la deuda externa se está yendo a financiar fuga de capital, o una gran parte por lo menos. Claro, y porque la verdad que no me cierran las cuentas. Si estábamos en una etapa de la economía que sin endeudarnos más o menos la remábamos, ahora que entra guita por la emisión de bonos, estamos en déficit fiscal. O sea, me falta plata en la cuenta. Claro, porque es buena la observación tuya. Primero vamos a hacer una aclaración. El presupuesto de la provincia aún no se aprueba. Falta la aprobación de la Cámara de Senadores el día martes. Todos los ojos puestos ahí a ver qué sucede. Y parece ser que va a salir con nueva deuda. Sí. Otra vez el gobierno vuelve a endeudarse. Retomo tu pregunta y digo lo mismo para la nación y para las provincias. Esperen, no es que estamos haciendo una política austera, ¿no? Claro. No es que estamos gastando de acuerdo a lo que ingresa. Y la verdad que si nosotros lo analizamos, sí, estamos gastando de acuerdo a lo que ingresa. Pero en eso de que ingresa, ingresan préstamos, ingresa deuda, ¿no? Entonces lo que antes sustentábamos de otra manera y era muy criticado, ahora lo estamos solventando con deuda externa. En Mendoza pasa igual. O sea, esta frase que se repite todo el tiempo de que las cuentas están en orden porque ahora se gasta de acuerdo a lo que ingresa, y bueno, lamentablemente hay que decirlo, cuando ingresa deuda, o sea, créditos externos, ingresa dinero. Entonces no se están equivocando en la frase, solo que nos están trampeando, digamos. No le dicen a la gente cuál es el pasivo. Nos dicen que entró plata, pero no que es un pasivo. Es decir, si fuera una familia nos daríamos cuenta rápido. Claro. Estamos llegando a fin de mes, pero estamos tomando préstamos en cada una de las financieras que vemos en la esquina. Si hiciéramos esto con nuestra familia, claramente nos daríamos cuenta que no es sustentable. Que en algún momento iban a tener que empezar a tener problemas. Bueno, a pesar de todo, seguimos en ese camino de la deuda. Y vos lo dijiste hablando de la fuga. Todos los dólares que han ingresado en enorme cantidad por el canal financiero, digamos, no por la generación propia de la economía, las divisas no se están generando por exportaciones, se están generando por deuda, están yendo a financiar la fuga porque el gobierno abrió absolutamente el famoso cepo. Y las empresas están girando utilidades al exterior y están comprando dólares casi sin límite. Entonces, todos los dólares que ingresa ya no están. ¿Y cuáles fueron la inversión? Bueno, muy bajísimo porcentaje, porque todos están vienen al sector, si se quedan, vienen al sector financiero, no al sector productivo. Por eso es que el Banco Central está con una tasa del 30%, ¿no?, en las LEVAC. Entonces, esta bicicleta financiera funciona, va a seguir funcionando en tanto y en cuanto el gobierno pueda seguir tomando deuda al exterior. Cuando eso pare, cuando eso frene, el sistema implosiona. Claro. Y la verdad que esto ya no lo decimos en tono preocupante, porque en estos días se han dado algunas condiciones en que ya el gobierno, ya no estoy seguro que controle esa variable de, bueno, voy a poder seguir teniendo deuda. Si no, nos explica la prisa, ¿no?, en algunas medidas tan impopulares a fin de año, que incluso los ha desgastado mucho políticamente. Es ahí donde, bueno, un poco vemos la preocupación, y sí, me parece que lo que vos decís es muy acertado. Ha venido toda esta deuda a financiar la fuga. Claro, estamos viendo que no es solamente mayor concentración de capitales, mayor transferencia hacia de los sectores que menos tienen a los que más tienen, esas están las diferencias, están las estadísticas, sino que además hacemos transferencias al exterior, se nos está yendo la guita y después después va a haber que pagarla. Bueno, si nosotros analizamos que esa deuda hay que pagarla, ningún empresario vendría a invertir en Argentina por una simple razón: vos la deuda la pagás o con mayores impuestos, o sea, con mayor carga tributaria, que es lo que supuestamente ahora estamos reduciendo, o con mayor emisión, ¿no?, que tiene impactos en la inflación, o con nueva deuda. Por eso te digo que solo cierra con una de las variables, que es con nueva deuda, porque las otras las descartamos. Hay una que es muy fuerte también, hay otra posibilidad, que es fuerte ajuste del presupuesto, que lo están haciendo, ¿no? Entonces, si están ajustando el presupuesto, entonces ahí vemos las dos posibles, o ajuste o deuda. Mientras tengamos deuda, el ajuste va a ser moderado. El tema es cuando se empieza a acabar la deuda, ya no sabemos cuál recortar más. Es tomás cada vez más deuda y recortás cada vez más el presupuesto. Esos son los límites que está rápidamente en este año se le están viendo al modelo. De hecho, hay varios economistas ortodoxos, incluso cercanos al gobierno. Escuché, bueno, lo dijimos el otro día, Juan Carlos de Pablo, profesor de la universidad, que dijo, de la Universidad de Buenos Aires, como vamos, chocamos. Yo esto también lo tomo como una advertencia de algunos sectores, es decir, o cambian rápidamente el rumbo, o yo me despego, ¿no?, de este apoyo teórico al modelo del endeudamiento. Quizás ya sea demasiado tarde, ¿no?, para despegarse en esos casos de periodistas y demás. Así que, digamos, ahí vemos el panorama. Y una cosa que también me parece importante, chicos, es el famoso criticado déficit fiscal. Se critica el déficit fiscal, pero en la provincia se presenta un presupuesto con expansión del déficit fiscal, con la excusa de, y vamos a tomar deuda para financiar ese déficit, pero no, ese déficit va a obra pública. ¿Qué nos demuestra esto? Que la única actividad privada, entre comillas privada, y ahora explico por qué, que está generando empleo es la obra pública. Ojo, suena raro. Sí, la única actividad privada que genera empleo es la obra pública, o sea que es una actividad privada entre comillas, cuasi privada. Los únicos que tienen garantizado hacer una inversión y que recibir el dinero son las empresas constructoras. Porque es el Estado el que, con el déficit, que ahora en este caso se transforma en bueno, fíjense esto, de ser el malo de la película pasa a ser el bueno, entonces ahí se autoriza el endeudamiento, ¿para qué? Porque si el gobierno provincial no aplica, no sigue sosteniendo el nivel de mano de obra que sostuvo este año, el empleo el año que viene, caen miles de puestos de trabajo de nuevo. Claro. Esa es la trampa en la que estamos. Se critica el déficit fiscal, pero la única actividad privada que genera ingresos y empleo es una actividad que está atada a la actividad pública, al presupuesto. Claro. Entonces guarda, porque esto del déficit fiscal nos están engañando un poco. O sea que la obra pública se tiene que sostener sí o sí. Sí, porque en Mendoza, si uno mira los índices de empleo que han aumentado la desocupación, aumentaba la desocupación con algún crecimiento, así que imaginemos si no hubiéramos crecido, se sostiene fundamentalmente por la obra pública, no por las actividades de las economías regionales que intentábamos en un principio proteger. Eso está muy mal económicamente. Lo que sostiene es la obra pública. Esa obra pública, si se cae el año que viene, podemos tener pérdida de trabajo, ¿no? Pero digo, ¿cómo contrasta con el discurso de los mismos que presentan el presupuesto? Claro, vos sabés que pensaba en esto, ¿no? De los déficits fiscales y de todas estas cosas que estamos viendo, de qué es lo que está haciendo el Estado. Y dentro de estos paquetes de reforma, lo que encontramos es que a los grandes capitales los empieza a aflojar la presión tributaria, como dicen ellos, ¿no? Sí. O como podría decir otro, le está regalando guita. Pero bueno. Tomémoslo como lo dicen ellos, le vamos a bajar la presión tributaria, pero estamos hablando de, estaba pensando en las tasas de ganancia de los grandes empresarios, o sea, la bolsa cerró con ganancia del 40%, las grandes empresas han cerrado con superávit del 200% alguna, los medicamentos, yo quería cerrarlo con el ejemplo de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos subieron entre el 200 y el 300% en este tiempo. Y sin embargo le van a meter la mano en el bolsillo a los jubilados y no a la Roche. Claro. Digamos, es como no solamente lo que hacemos con la plata del Estado, sino de dónde recaudamos, digo yo, ¿no? Totalmente, de hecho, es que se para este modelo sobre un paradigma que dice que si nosotros le mejoramos las condiciones de competitividad, o sea, de inversión, o sea, le liberamos ganancias, eso es, a las empresas, estas ganancias liberadas generan empleo. Porque generan inversión. Y esto es muy peligroso pensarlo así, porque, por ejemplo, bueno, hay varios momentos donde se pensó así y esto fracasó. En Estados Unidos, en la fuerte reforma fiscal de Reagan, por ejemplo, se bajaron los impuestos corporativos en gran fuerza y eso terminó en una crisis económica. Pero voy a un punto de la reforma tributaria. El tema de la reducción de las contribuciones patronales. Esto es un fuerte ahorro para las empresas, ¿no? Mientras más grande la empresa, más fuerte es el ahorro. Claro. La pregunta es, con los niveles de tasa de interés que estamos teniendo en este momento y con la demanda deprimida de la economía real, ¿todo lo que se ahorran las empresas va a ir a parar inversión? ¿O va a ir a parar al canal financiero, a las LEVAC de nuevo y alimentando el dólar? Porque ahí está el problema, vamos a bajarle una gran cantidad, le generamos una expansión de ganancia a las empresas, pero esta ganancia se reinvierte de manera automática o primero tiene que pasar por el filtro de che, y si voy y deposito esta plata y compro LEVAC sin tener que producir, y te agrego otro dato, con una capacidad instalada de fábrica del 60%, es decir, no están las empresas funcionando al 100%. ¿Por qué vos vas a comprar una máquina si tenés una máquina desocupada? Entonces guarda, porque lo que estamos logrando con esto de las contribuciones es, primero, desfinanciando el ANSES, por eso el recorte a los jubilados. Claro. No, porque se desfinancia el sistema de seguridad social. pero eso no está garantizando en absoluto que este dinero vaya a reinversión. Claro, que vuelva. Claro, y puede ser un... No, claro, no vuelve al sector productivo, sino que se escapa por el brazo financiero. Por eso la tasa de interés no puede estar dos años más en 30%. Claro. Si no, nunca las inversiones se van a volcar al sector productivo. Siempre se van a volcar al sector financiero porque no hay que movilizar recursos, porque tengo máquinas paradas que las puedo hacer funcionar cuando yo quiera, para que voy a comprar otra, y porque me rinden dinero mucho más que una inversión, porque el consumo interno está caído. Digamos, este es el análisis que hay que hacer. Entonces no podemos hablar de que no, le bajamos los impuestos, entonces aumenta la inversión. No es tan así. Claro, porque además ya venimos dando, hace dos años que le venimos dando regalito. Exactamente. Y no pasa nada. No es la primera concesión que se hace, claro, ni la primera política que estamos tomando para fomentar la inversión. Desde la liberación del cepo, desde la quita de retenciones, desde la devaluación del dólar, estamos generando condiciones al mercado para que vengan a invertir y no vienen. Claro, claro. Y además, no, Nico, ya que estamos hablando de esto, de que vos decís invertir, decimos invertir, esto, aquello, también nos han entrampado en una discusión que es que pareciera ser que el modelo de crecimiento y de expansión económica es solamente la exportación, con lo cual me están diciendo permanentemente de atar el modelo al modelo agroexportador, de solamente llevarse la soja, el oro de la cordillera y lo demás fuiste. El modelo productivo, aquella máxima de Martínez Díaz que decía, es lo mismo fabricar acero que caramelo. Claro. Sí, están, y vos fíjate qué paradoja, porque están poniéndole todas las fichas, digámoslo así, al modelo exportador, sin embargo terminamos el año con el peor déficit comercial de la historia argentina desde 1910. Terrible. Desde que hay datos. Nunca se había tenido una balanza comercial tan deficitaria, es decir, nunca las exportaciones fueron tan bajas en relación a las importaciones. Entonces, si esa es la, si ellos están apostando a exportar y tenemos este resultado, bueno, me imagino si no hubieran estado apostando a la exportación. Claro. ¿Y cuál es el costo? Bueno, un mercado interno que lo vemos, con muchos negocios que cierran porque no hay mercado, no hay consumo, está muy debilitado. Entonces, apuestan a la exportación, pero no están manejando algo coordinadamente porque si no las exportaciones hubieran aumentado. No, entonces estamos en una apertura fuerte de importaciones y las exportaciones muy débiles. Y terminamos con 8.000 millones de dólares de déficit fiscal histórico en la Argentina. Claro. Me parece que cuando hablamos, nosotros acá con hemos venido hablando del tema de corrupción, y hablábamos con vos también y con el Marce, lo hemos hablado varias veces, esto de los robos legalizados, ¿no? Claro, yo me acuerdo que lo hablamos mucho ese tema con el blanqueo. Ajá, claro. Con el blanqueo de capitales. La ley de blanqueo fue un asalto al Estado millonario, que ellos mismos se encargaron de decir que había sido un blanqueo récord, pero legal. En general las leyes neoliberales montan un andamiaje jurídico para que primero pones la ley, se vota legalmente y democráticamente y después viene el blanqueo. ¿Por qué el blanqueo anterior fue un fracaso, el de los años anteriores, que lo tildaron como fracaso? Porque no, y porque no permitía todo lo que permitió este blanqueo. Yes. Recordemos que para blanquear es porque vos has tenido que, primero, en el mejor de los casos, evadir el impuesto. Y en el peor de los casos, que provenga de alguna asociación ilícita o algún delito. Pero supongamos que no se cometieron delitos y solo se cometieron el delito de evasión. Si fue millonario, es porque habían evadido, ¿no? Si fue el millonario el blanqueo. Claro. Y en el blanqueo se hicieron algunas concesiones muy fuertes, como eliminar casi el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más progresivo que tiene la Argentina, que grava los patrimonios y los grava más a medida que más patrimonio tenés. ¿No? Ese se eliminó casi. Y en la reforma tributaria nueva nunca se habló, casi no se modifica el IVA. No se modifica ni un punto la tasa del IVA, el impuesto al valor agregado, que es el que pagamos los consumidores. Pero bueno, todo esto dentro de un paquete de muchas leyes que se metieron a fin de año y que demuestran un poco que el esquema no está cerrando. Claro. Claro. Le han sacado más a la olla de lo que había. Por ahí va. Están raspando la olla, pero... Están raspando. Y ahora hay que volver a tomar estas decisiones para que para volver a quedar bien con el mundo. Claro. Porque si no, se agota el canal del endeudamiento. Y ahí es donde está el problema. Claro, las relaciones inteligentes con el primer mundo, como las que tenemos con Estados Unidos, inteligentes relaciones, esta mañana lo decíamos. Tan lo charlábamos recién. Claro. Que no le vendemos limones, no le vendemos más biodiesel porque somos reinteligentes. Sí, y ese es otro tema comercial que podríamos verlo después, pero la Argentina está intentando ahora abrirse al mundo cuando el mundo y los principales potencias se están cerrando. Entonces nosotros nos vamos a abrir para que entren importaciones y después nosotros no podamos exportarle. Claro. No es el mejor momento, no es el momento del libre mercado mundial. Claro. Porque eso lo define Estados Unidos, y Trump sabemos cómo opina respecto de eso. Claro, tal cual. Sí, y acá viene, se suma entonces la otra parte, que es lo que sucedió con la OMC. Exactamente. Lo que está pasando ahora en el Mercosur, el abrazo entre Temer y Macri. ¡Ah, qué par de pájaros los qué dos! ¡Qué par de pájaros! ¡Qué abrazo! ¿No? Sí, y en eso tuvo también una derrota política que pasó un poco desapercibida por todos los problemas, pero fue una derrota política del gobierno de Macri. El tema de la Organización Mundial de Comercio fracasó absolutamente y tampoco le permite al gobierno mostrar, bueno, vamos a estar abierto al mundo en un tratado con la Unión Europea, etcétera. Eso quedó para adelante y ya sin mucho resultado. Por eso que te comentaba, porque en general Estados Unidos y las principales potencias están tendiendo a cerrarse, no a abrirse. Y nosotros, los periféricos, los que vendemos poco, nos abrimos. Justo ahora no queremos abrir. ¿Dónde está el resultado? En datos puros. Bueno, miremos el déficit comercial de este año. Claro. Claro. Ahí está el resultado. Tenemos para seguir charlando. Grave, sí. Gravísimo. Sí, está, el fin no de año. En el mejor... Estábamos mal, veníamos en un retroceso. Pero no sabíamos que podíamos estar peor. Claro, pero ahora nos damos cuenta en que están llegando los límites muy rápidamente. Claro. Para mí esa es la preocupación de este año. Por lo menos de estos últimos dos meses la preocupación es esa. Claro, porque cruzar el límite va a traer más cosas serias para el pueblo, sí, y además sí. Para después. Y para después. Sabemos siempre quién es el que pierde en esto. Y venimos perdiendo, pero sí. Por goleada. Por goleada. Venimos perdiendo con todo éxito. Claro. Bueno, Nico. Bueno, chicos. Capaz que el próximo viernes... ¿Estarás acá? Sí, ojalá. El próximo estaré por ahí. Muy bien. Para brindar. Para cerrar ahí el año. Ahí está, vamos. te tomamos la palabra, además de tomar la otra cosa. Por ya quiere tomar el tato, mira. Nico, abrazos grandes, feliz Navidad, cuídate del golpe de calor. Igual para ustedes, feliz Navidad y nos veremos el viernes. Bueno. Abrazo grande, dale. Si te cruzás con la gendarmería, cruzate vereda. Me cruzo de vereda, eso seguro. Chau. Nos vemos. Ahí pasó Nicolás.